Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. ¿Qué día es hoy? Miércoles, ¿no? Claro, sí. Y debería estar. Yo no creo que no esté. Hola. Marcelo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo le va? Pero qué placer saludarlo. Lo mismo digo. Bueno, dígame, ¿por qué usted a veces atiende el teléfono ya diciendo que no? No, porque a veces estoy hablando cosas con personas que están, digamos, que uno tiene que escuchar y responder con cautela. Ajá. Y no hacer falsas promesas. Como dice la cumbia de Tambo Tambo. Por teléfono. Ajá. Entonces hay que pensar muy bien lo que uno responde. Y estaba justo en eso. Perfecto. Entonces, cuando uno no sabe qué responder, mejor poner un no adelante. Cuando uno no sabe qué responder, no hay que contestar nada. A mí me gusta el no sé. Sí, el no sé es fantástico. No se usa mucho por... Esto es un prejuicio. Sí. Pero no se usa mucho en algunos ámbitos. Sobre todo hay algo con hay una idiosincrasia de la... Como... No quiero decir no sé. Uh-huh. Como una idiosincrasia de... Bueno, no sé, pero no te voy a decir no sé. Te voy a decir, mira, tenés que caminar 4 cuadras para allá. Por eso no hay que preguntar nunca nada en la calle. No, claro. Y el GPS no fue una necesidad tecnológica. Pero vio Zanelli. Fue un hartazgo. Totalmente. Fue un hartazgo de la cancha de Barraca Central. Mira, vas por acá y te mandan a la de Sportivo Barracas. Sí. Y no les importa nada. No te dicen, mira, la verdad que no sé. Hay una que se... ¿Viste? Nadie, no, te mandan lejos. El GPS fue un hartazgo, es bellísimo, ¿eh? Sí, el GPS nació como el hartazgo de eso, de preguntar, perdóname, tal familia, ¿dónde vive? Ah, no, es en otro pueblo. Ajá. 40 kilómetros. Sí, no, y después lo otro es que, ¿viste? Hay gente que no se anima a firmar algo, dejar el punto y no agregar más nada, ¿viste? Como, bueno, ¿por qué no decís algo y ya te quedás ahí, viste? No, entonces sigue. Bueno, yo estoy en ese conjunto, ¿eh? Sí, ya lo sé. Sí, yo estoy en ese grupo. No, todo. Yo cuando hablo pestes de la humanidad, hablo de... No quiero hablar de mí mismo porque si no es muy autorreferencial. Sí, claro. Pero la verdad que tengo los mismos defectos que tenemos todos. ¿Sabe qué me Ahora, gusta? Yo no digo, si no sé dónde queda algo, no lo mando a cualquier lado al que me pregunte. Es que a veces uno pregunta y queda atrapado en el problema que tiene la otra persona, que no tiene que ver con su conocimiento o no conocimiento de una calle, sino con algo mucho más profundo, ¿viste? Que quedás atrapado en la personalidad del otro, que dice, es para acá, pero también puede ser así, no me acuerdo si era la segunda, la tercera. Sí. Y vos decís, ¿en qué quedé atrapado? Esta persona tiene otra clase de problemas y yo nada más le pregunté una calle. Bueno, pero la pregunta por la calle termina siendo una pregunta filosófica y todo se transforma en una mayéutica. Finalmente es uno el que tiene que responder dónde queda lo que preguntó. No se haga, Zanelli, ¿qué es una mayéutica? No, no tengo idea. No, entonces no lo use. Es como una malla hermética. Eso se puede googlear. Ok, después lo googleo. No, a ver si contesto cualquier cosa. Bueno, Zanelli, hoy estoy decidido. Ah, esto le quería decir. Además de, no sé, sí. Me gusta el ahora no lo sé. Bueno, es que eso es más razonable, ¿no? Sí, porque no tengo las herramientas para decirte ahora una respuesta. Exactamente. Ahora no lo sé. Ah. Ahora no lo sé. Está bien, ahora no lo sé. Pero qué difícil que es. Los argentinos tenemos... Vio que los argentinos tenemos fama. ¿Fama de qué? De chamuyo. Ajá. De que sabemos todo, que nadie... Eso, que nadie quiere decir no sé. No, sí, obvio. Tenemos fama. Yo no sé, la verdad, eso sí que no lo sé. Que se pueda generalizar tanto, porque a quien le ha tocado andar por la Argentina en general, qué sé yo, no es en todos lados así. Uh-huh. Hay gente que es más humilde en términos de conocimiento, que es capaz de decir, no, mirá, la verdad que yo eso no sé. Uh-huh. Y es algo más de un estereotipo del porteño, de cierto, no sé si del porteño, porque tampoco me quiero tirar. Veo que siempre se la agarran con los porteños. Sí, ahora tenemos la culpa de todo. Bueno, pero yo el otro día pensaba, ¿no? ¿Dónde nació Macri? En Tandil. Bueno, no hay ningún presidente de la CABA. No hay en la historia de la Argentina CABA. No hay presidente de la capital federal. Ninguno. Fíjese. No, es que hay algunos que no tengo la menor idea, que y tengo bueno, que googlear. Fíjese, ni siquiera me sé todos los presidentes, Anel. Y los presidentes que todos odian, yo no sé, no quiero dar nombres, pero no son de provincias a las que vamos de vacaciones. Ah, usted está echando la culpa a los provincianos. No. no, lo que digo es que siempre nos echan la culpa a los porteños porque nos tocó a nosotros el asunto este de el puerto. Sí, ¿no? Todo muy lindo con el Valle de Talampaya, pero cuidado a quién nos mandan como referente después. Y, no, yo lo que digo es que no hay presidente, eso no significa nada, simplemente es un dato, ¿no? Uh-huh. Que no hay presidente de CABA. El día que haya algún presidente, no sé, Bartolomé Mitre, no sé de dónde era. Igual Zanelli no sé dónde quiere llegar con esto, me parece preocupante. Lo que sí sé que Bartolomé Mitre nace en el Bajo. ¿Sabe qué siento, Zanelli? Que desde que lo conozco lo veo caminando hacia el berenjenal y no lo puedo detener. Pero a mí me gusta el berenjenal. Ya lo sé. A mí me gusta el berenjenal. Ya lo sé, y por eso porque lo voy a llevar. Yo creo que todo es un berenjenal. Lo voy a llevar a su propio escabeche, Zanelli. Lo que me gustaría es alguna vez ver un berenjenal. Nunca vi un berenjenal. Yo tampoco, no tengo idea. ¿De dónde viene? ¿Qué? ¿La berenjena que es muy retorcida para crecer? Me espera un segundo que voy googleando alguna foto de un berenjenal a ver cómo son. Porque todo el mundo usa, che, qué berenjenal, y lo único que hacen es comprar berenjena. Porque se supone que el berenjenal es como escabroso, es meterse en un lugar difícil, ¿no? Es un lugar escabroso, difícil, laberíntico. Acá estoy viendo, es medio rastrero el berenjenal. Rastrero, sí, me imagino que uno se tropieza, se engancha. Y sí, pero también medio que lo podés cagar a patadas al berenjenal. Sí, pero después la berenjena es como, yo diría que es una de las frutas más una verdura, Zanelli. Es una de las verduras más elegantes. Es hermosa. Porque es como acharolada, brillante. Ese color violáceo es una cosa increíble. Sí, y ese cabo verde es un sombrero. Cuando les da el sol a los cajones siempre están acomodaditas ahí, brillan preciosas. El resto no son así. Y no te esperás lo que hay adentro también. No, y uno no se espera que pobre berenjena tenga ese destino, ¿no? Y esa cosa picantona. Ese destino de complejidad. Bueno, pero tiene también mucha versatilidad la berenjena. Tiene versatilidad la berenjena. Yo le huyo un poco a la berenjena. Yo ayer comí berenjena, pero además quiero decirle que son esos días. Vio que yo creo en la creación de un señor supremo, ¿no? De una especie de dios que se estaba divirtiendo haciendo cosas, tirando dados, y le salían cosas. Sí, claro. Y sin duda estaba de muy buen humor el día que hizo la berenjena, porque dijo, mirá qué flash, si le pongo este color y le pongo un gorrito verde arriba, como... Es cierto. Y lanzó la berenjena. Yo igual siempre le huía a la berenjena, y además los que... Todo aquel que pierda el pelo sabe que la única manera de recuperarlo es barriendo. Ajá. Y se acentúa la caída del cabello, como para usar una palabra horrible, pero la caída del pelo es en época de la berenjena, se acentúa. Espere un segundo, ¿qué tiene que ver barrer con la caída del pelo? Y porque veo que hay muchas propagandas que dice recupera tu pelo. Sí. Bueno, yo creo que barriendo. Barriendo y pegándotelo con cinta, ¿eh? Sí, no hay otra manera. Todo lo demás, eso... Bueno, es cierto que ahora te implantan. ¿Usted probó lociones, cosas? No, la verdad, le digo la verdad, a mí me educaron para que eso no sea muy importante. Me parece bien. A mí, desde muy chico, yo me acuerdo que una vez era chico y le pregunté a mi padre, le digo, che, ¿te estás quedando un poco pelado, me parece a mí? Ajá. Me dice, sí, desde que soy chico me estoy quedando pelado. Le digo, ¿y no te importa? Me dice, ¿cómo me va a importar eso, Marcelo? Tengo otro problema yo, uh-huh. Si me voy a preocupar por eso. Eso no es un problema. Y ahí me quedó grabado. Ajá. Me quedó grabado y me lo tatué en la pelada. Perfecto. No, pero usted está bastante bien capilarmente hablando. Que voy a estar bien capilarmente. No tiene un... Pero siempre tiene una gorra. Me voy a comprar una peluca. Ahora. La gorra está bárbaro, Zanelli. Le queda sí, muy bien. Sí, pero a mí me gusta la peluca. Bueno. Lo que pasa es que la peluca es medio peligrosa, ¿vio? Porque usar peluca no es grave, pero que se le enganche a uno en el colectivo o que uno le pegue con el bolso y se le sale la peluca, ahí sí es grave. Ya no quedan peluquines a los Soldán, el bisonier, el viejo bisonier. Se fue perdiendo con el tiempo. Sí, no quedan ya de esos. No, salvo... No, no quedan. Lo usa algún... Mira, algún rockero progresivo... ¿Eh? O rockero sinfónico. No sabía. El otro día, y porque el otro día, no sé por qué motivo, abrí YouTube y me apareció... Un peluquín. Vuelve, no me acuerdo cómo se llama, uno de un grupo sinfónico. ¿De acá, Argentina? No, viejo. No, de acá, de Inglaterra. Ah, ok. De acá, de Inglaterra. Sí, acá la vuelta. Sí. Y tenía ahí un bisonier. Ajá. Y me llamó la atención porque... No, es muy raro. Lo peor de la pérdida del bisonier es que se pierda la palabra tan linda, ¿no? Es una linda palabra, ¿no? Parece un 9 de Boca de la década del 40. Y si agarrás mucho juntos, te haces un tapado de Bisonier. Hermoso, qué lindo. Escúcheme, por suerte tenemos gente muy participativa que nos dice que mayéutica en la filosofía socrática es un diálogo metódico por el que el interlocutor interpelado descubre las verdades por sí mismo. ¿Qué me cuenta? Qué bien, qué buena definición, ¿no? Bueno, pero ahí, ¿qué me cuenta? ¿Lo usé bien o no? Sí, lo usó bastante bien. No, lo usé bien. Bueno, no me acuerdo en qué circunstancia lo usó, Zanelli. Usted habla de tantas cosas. Terminaba diciendo la respuesta de lo que había preguntado. Escúcheme, hablando de berenjenales, Zanelli. ¿Qué me cuenta? Lo voy a cosechar, lo voy a cocinar en su propio jugo. Estofado, en su propio estofado. Sí, porque usted que anda corriendo a la gente para que diga de qué labura, de qué... ¿Cómo me gusta eso? ¿De dónde saca la plata? Hay que preguntar cuánto ganás. ¿Quién financia? Sí, ¿cuánto ganás? Usted lo primero que me dijo en la vida fue ¿quién financia todo esto? Pero escúcheme, yo le... Porque me da mucha intriga. Me da lo mismo, en realidad. Si me dicen que la plata se la da Roca, me da lo mismo. No, pero cocínese en su propio jugo. No le voy a preguntar de qué labura, pero sí... Vamos a decir quién es usted de una vez por todas, Zanelli. Porque resulta que a mí me llega una captura de pantalla. Sí. Un sábado a las 9 de la mañana... Una especie de gif o fragmento de una película de 10 segundos, la película es Nadar Solo, con usted haciendo de docente. Sí. La película de Ezequiel Acuña, que usted básicamente le dice a un pequeño joven de 17 años que no le va a poner un 4, que mejor le va a poner un 3. Sí, y finalmente le pongo un 2. Le pone un 2, finalmente. Porque el 3 le da derecho a reclamo. Y resulta que usted actúa en Nadar Solo. Sí. Resulta que de repente estoy viendo Silvia Prieto y aparece no solo usted, sino gente muy cercana a usted. Sí. Que los rubios, me fijo los créditos y aparece usted. Sí. Que yo nena, yo princesa, usted también tiene cosas que ver. Sí. Que toca en Suárez. Sí. Al final usted es súper famoso, Zanelli. Diga de dónde saca la guita y cuánta guita hizo con todo este cine argentino. Partamos de la base que son todas películas chicas. Bueno, Los Rubios es una película importantísima. Sí, pero la hicimos entre muy poca gente. Bueno, está bien. Muy poca gente y con mucha cámara en mano y, bueno, y mucho testimonio. Bueno, sí, una producción pequeña. Bueno, dígame, Ezequiel Acuña. Duró mucho tiempo. O la productora de Ezequiel Acuña, ¿le garpó por su papel de docente en Nadar Solo? Usted sabe que creo que sí. ¿Cuánto? Creo que sí. No, ¿cómo no cree? Me acuerdo, pero no estaba mal, ¿eh? Zanelli, yo le digo cuando gano plata. Usted cuénteme también. Yo le digo cuando gané plata. Gané plata con Los Rubios, gané plata. Ganó plata. Pero no porque ganó plata la película, sino porque hay un trabajo hecho que se paga. Ajá. Y la verdad que si uno tiene uno de esos cada 2 meses, más o menos te la podés rebuscar. Pero usted no tiene uno cada 2 meses, tiene uno cada 12 años. Exacto, porque no me ocupé nunca, no es... Hay cosas que hago lo que realmente me divierte, me llama la atención. O sea, con Los Rubios le garparon una guita por la tarea realizada, así monotributo. Como al ser asistente de dirección y estar en pantalla, y qué sé yo, te dan como por, no sé cómo se dice, por catálogo, como no es que yo tengo un caché. Sí. Que, bueno, hay una cosa que dicen, el asistente gana tanto. Claro. Y yo no sé a plata de hoy, pero, viste, es como... Es un dinero que te sirve para irte de vacaciones. Ok, en una de esas. Tampoco es que te compras un auto. Bueno, depende de dónde se va de vacaciones, ¿no? Sí, bueno, pero para irte de vacaciones no muy lejos tampoco. Una quincena a la costa argentina. ¿Los Rubios es una quincena en la costa argentina? Ponele. No quiero banalizar un peliculón, ¿no? Pero... No, pero pongamos, sí, la verdad es que no lo sé. Si lo supiera se lo digo porque no me... Pero no tengo idea cómo están ahora esas cosas. Ok, debe haber un convenio. Sí, era como me pude ir, no sé, pagar 3 pasajes de micro y de ahí vuelta y quedarme y comer un asado cada 2 días. Ah, 3 pasajes, qué lujo. ¿Usted le gusta ir acostado en el micro? Sí, claro. No, pero eso es porque íbamos 3. Ah, ok. Sí, sí. No sabía que andaba con gente últimamente. No, es casi mucho de eso. Sí, me imagino. Y y en Silvia Prieto también, el lo que regulaba actores, sí. A mí me parecía bien. Si fuera un caché, un actor con caché gana 10 veces más que eso. O sea, ¿Vicentico ganó más que usted por Silvia Prieto? No creo, porque... ¿Cómo le molesta a usted este cuadro de doble entrada que le estoy haciendo? No, para nada, no, pero Vicentico ganó más que yo en general. En otras cosas, sí. Sí, incluso si nos juntamos todos los de la radio y, hacemos una fiesta de fin de año y juntamos todos, me parece que... que no llegamos. No estaríamos llegando a la plata de Matador. Pero no fue con Silvia Prieto, no. No, con Silvia Prieto usted no la hizo. No, a mí lo que me pone contento, realmente, ¿para qué lo voy a ocultar? Que me da una alegría bárbara, es que son medio como... Qué bueno que me interesó hacer eso. Ajá. Qué bueno que alguien me convocó para eso. Uh-huh. Porque son como momentos en los que uno participó de cosas que tuvieron una mínima trascendencia. Silvia Prieto es hermosa, una hermosa película. Sí, Los Rubios me parece que es un tema que a mí me sigue resultando atractivo, la mirada de Albertina Carri sobre el tema. Uh-huh. Y además con muchas coincidencias. Uh-huh. Y bueno, está bueno. Podría no tenerlas y podría interesarme igual. No estaba Furio todavía, ¿no? No estaba Furio. Furio, el hijo de Albertina Carri. No estaba Furio. Y Marta Dillon, ¿no? No. Y la de Ezequiel Acuña fue, bueno, un día le tengo que contar toda la anécdota, pero me gustaría hablar con Ezequiel. Ah, ¿lo ve Ezequiel Acuña todavía? Podría, ya. Sí, lo he visto. ¿Podría sí. llamarlo? No es Lo Sigo Viendo. No lo sigo viendo, no, pero a veces nos cruzamos con alguno de los actores y con alguno, y con Ezequiel. Zanelli, usted tiene que hacer un poco de lobby. Yo no me dedico a eso. ¿No le sale bien? No, me saldría bien, pero yo estoy solo, hablo con gente que me cae bien. Claro. No hablo con otras personas. ¿Y con Suárez hizo guita, Zanelli? Salvo que sea obligatorio, que no me quede más remedio. Escúcheme, ¿se hace guita con Suárez? No. No, se podría, si uno tenés que tener, no sé cómo llamarlo, no me gusta la palabra éxito, pero convocatoria, ponele. Claro. Porque con convocatoria, bueno, pero tampoco es que, yo no conozco a nadie que gane mucha plata con esa. Otra pregunta, Zanelli, si usted lo llama a Vicentico, ¿Vicentico lo atiende? No creo ahora. Por ahí sí. A mí me cae bien, ¿eh? A mí también. Me cae bien. Lo único que no tengo confianza. O sea, en algún momento sí fuimos a jugar al fútbol, hacíamos esas cosas, porque estuvimos 2 años que nos cruzábamos más seguido. ¿No le pasó una vez que se comió una pizza gratis porque estaba Vicentico? No, sí, eso, y además que me pidieron un autógrafo. Ah, porque usted debía ser alguien. Sí, eso fue insólito. Yo tratando de decirle, pero a mí no me conoce nadie, pero me dice, pero vos tocas en los Cadillacs. Le digo, no, yo estoy con él porque lo acompañé a comprar empanadas. Dice, bueno, no importa, fírmame acá. Y bueno, y al final tuve que firmarlo. Mirá, yo creo que eso se vende en Sotheby's. No, pero me parece que con el tiempo puede llegar a ser una firma muy interesante, Zanelli. No creo, la verdad no tengo esa expectativa. Bueno, listo, solo quería hacerlo pasar por su propio berenjenal con respecto al dinero y que se sepa quién es usted en definitiva, Zanelli. No, pero sí, yo, mire, trabajo desde chico. Ajá. Siempre trabajé y me gusta. No, eso es mentira. ¿Cómo? Yo me acuerdo cuando usted vendía bananas. No, bueno, sí, vendí cosas por la calle, en Herley. Sí. En Herley vendíamos una parrilla, un juego de manteles, un juego de servilletas, un juego de cubiertos para no sé qué, y 3 agarraderas de no sé cuánto, qué sé yo, y había que tocar el timbre y bajar de una camioneta, éramos 4. Ajá. Todos, yo creo que en ese momento éramos, no sé si éramos recién mayores. Sí. Recién, o sea que el día anterior habíamos cumplido la mayoría de edad. Y entonces nos bajábamos de una especie de combi, que era parecida a una combi. Sí. Y decía, si viene la policía, nosotros vamos a estar acá en la esquina, suben directo a la combi. Sí. Y entonces había que ir y tocar timbre por timbre, vereda por vereda, para ofrecer eso. Qué raro. Y el primer timbre que toco se queda trabado. ¡No! ¡Ya! El primer timbre que toco, y no lo podía despegar, y sonaba, y sonaba, y sonaba, y sale una señora con un escobillón en la mano. ¿Se llamaba escoba. Patricia Bullrich? No, salió y abrió la puerta y salió un perro más malo que la peste, y tuve que salir corriendo. Esa fue mi primera, no vendí nada ese día. Bueno, ya me va a contar de todos sus trabajos. Escúcheme, acá nos dan más información. Parece que yo canchereé afirmando que la berenjena es una fruta, es una verdura, y resulta que es una fruta. Es como el tomate, que se hacen pasar por verdura, pero son fruta. Yo dije fruta, ¿vio? Ganó, Zanelli. Pero de casualidad. Hoy usted dijo, ¿qué dijo? Hermenéutica. Mayéutica y berenjena fruta. Muy bien, lo felicito. ¿Qué tú, ¿eh? Hoy, si esto fuese un partido de fútbol, me ganó. Sí, hoy le gané. Hoy aparte, le gané. Aparte competimos, ¿eh? Y lo sorprendí el otro día con lo del campo, ¿eh? Sí, ¿cómo sabe? Me di cuenta. Yo creo que debe ser la primera o segunda vez que se sorprende usted. Tengo un plan para el año que viene, Zanelli. Me parece muy bien. Que vayamos juntos a la rural. Me encantaría. O alguna feria agrícola del país. Bueno, alguna feria agrícola del país sería mejor todavía. El único problema de eso para mí es que esas ferias agrícolas, cosa que creo que en la rural no pasa, pero no estoy seguro porque nunca fui, es que usan tropillas de caballos, sí, que los llevan de feria en feria y los maltratan para hacer esas cosas que supuestamente son la tradición gaucha, sí, que es agarrar y subirse a un caballo y clavarle algo en las costillas, sí, y lastimarlos y hacerlos sufrir de un modo gratuito y descomunal, ajá, para que todos aplaudan y vean como un conjunto de mamertos. Pero Zanelli, yo lo invito, se sube ahí pudiendo agarrar el toro ese que es mecánico, ponerlo, Zanelli, en el medio, sí, y lo manejás con una manija. Pero Zanelli, yo lo invito a salir y usted me viene con todo esto. Sí, pero lo de los caballos, usted sabe que yo no soy muy... ¿Pero quién le habló de caballos? Le dije ir a ver maquinaria agrícola junto. No, maquinaria agrícola, sí, ojalá que nos dejen dar una vuelta. Claro, y escúcheme, ¿sabe con quién podemos ir? ¿Usted lo conoce, Ezequiel Gato, el rosarino? Claro. Ayer estuve con él y vio que él está como yendo a la feria a saber lo que viene en el futuro de la industria agrícola. Bueno, me parece un tema apasionante. Vamos con Ezequiel Gato a recorrer las ferias agrícolas del país. Sí, además él debe tener un montón de data que ilustra y adorna toda la tecnología que podamos ver. ¿Cómo estudia alguna gente, eh? Él es estudioso. ¿Cómo lee la gente? Sí, lee de corrido. Lee de corrido. Sí. Chau, Zanelli, me tengo bueno, que... Bueno, le mando un saludo muy grande. Tengo que hablar con alguien que me va a explicar quiénes son los evangélicos en Argentina. Uy, uy, uy. Después hablamos de eso. Un abrazo. Abrazo enorme. Chau. Adiós.